Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 230. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. El tema de la vocación es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque parecería que si no desplegamos eso que somos, algo nos falta. Y a la vocación se la entiende como algo definitivo. Histórica y socialmente me parece importante deconstruir esa idea y entender que la vocación no necesariamente supone una voz, de ahí viene la palabra vocación, de voz, supone una voz ya dada para siempre. Darío Steinreiber. Qué lindo pensar la vocación como una búsqueda permanente y no hablar de vocación, sino de vocaciones. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. La vida, no es un problema para ser resuelto, sino una realidad para ser vivida. Es nuestra frase célebre del día, de nuestro amigo Kierkegaard. La vida no es un problema para ser resuelto. Yo conozco gente que la vive de ese modo. Incluso ya le ves la cara y tiene cara de problema. Exactamente. Y ni loca esa persona está dispuesta a vivir la realidad que le toca. Es más, está tratando de evitar hacerse cargo de lo que le toca. Se escabulle de su realidad con pensamientos, con sentencias, gente que se encierra en su casa a leer, porque todavía está bien visto leer. Y si no, se pone a ejercer la ciudadanía democrática frente al televisor, insultando a todos aquellos que son culpables de su malestar. Ahí está. Si alguien quiere llamar a la radio para insultar a los responsables de nuestro malestar, ¿cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 42-22-781. Si alguien, en cambio, piensa que la vida no es un problema para ser resuelto, sino algo para experienciarlo, si me permite el neologismo, puede comunicarlo por escrito, porque el llamado telefónico a veces es un poco violento. Por un mensaje de texto al 154-738-438. Y si alguien quisiera expresar que todo esto no le importa nada y que pasemos pronto a lo que sigue porque esto no le interesa, ¿cómo puede hacer? Nos puede escribir al Facebook La Bruja de las Palabras. Yo quiero que me cuenten cómo fue la vida de Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach, no lo voy a explicar yo, si lo van a explicar ahora. Uno de estos músicos muy famosos, como Beethoven, como Mozart, quien nos va a contar la historia de Juan Sebastián Bach es Alejandro Dolina. De todos los Bach, el que nos interesa es Johann Sebastian. El padre de Johann Sebastian, Johann Ambrosius, se llamaba así, pobre hombre. Era consejero comunal de Erfurt. Tenía 5 hijos, el segundo de los cuales era un organista bastante destacado, Johann Christoph. E iba a ser este Johann Christoph el mentor y protector del hermano más chico, Johann Sebastian, porque nuestro amigo quedó huérfano muy pequeño. También había un tercer hijo, Baltasar, tocador de trompa en Köthen, que murió muy joven. Había otro, Johann Jacob, que era oboísta en la corte de Carlos II de Suecia. Pero hablaremos del que nació en Eisenach en 1685, nuestro amigo Johann Sebastian Bach. Bajo la guía del padre empezó a tocar el violín y la viola. Cuando digo la viola no me refiero a la guitarra, como suelen creer algunos, sino a la viola. Es una especie de violín más grande y más grave. El padre, Johann Ambrosius, no se daba cuenta de la genialidad de su hijo. A diferencia, por ejemplo, de otro famoso padre, Leopold Mozart, quien era perfectamente consciente de la genialidad de su hijo. Pero claro, lo que pasa es que Mozart era un niño prodigio y Johann Sebastian Bach no. Apenas era un buen alumno. Es decir, no hay obligación de ser genial a los 5 años. No. Tampoco hay obligación de ser genial a los 39. En realidad, no hay obligación de ser genial, como puede advertir cualquiera que ande por ahí y vea la escasez de gente. Si fuera una obligación, parece que nadie la cumple. Bueno, como se ha dicho, el padre murió cuando Sebastián era chico, la madre también, y quedó en manos del hermano mayor, Johann Christoph. En la escuela registraba buenos progresos, pero no era genial, como se ha dicho, ¿no? Los profesores elogiaban su inteligencia, su capacidad para aprender, etc. El hermano le hacía hacer algunos ejercicios, pero estos ejercicios no lo satisfacían. Entonces empezó a buscar piezas más difíciles para tocar. Un día encontró en la biblioteca del hermano un libro que contenía obras de los más famosos compositores de la época y se lo pidió prestado. Pero Johann Christoph se lo negó, porque era malo el hermano mayor. Entonces Sebastián, durante las noches de luna llena, se metía en la biblioteca y en la ventana iba copiando el libro. Y lo copió, tardó 6 meses en copiarlo. Pero el hermano se lo encontró. Él encontró la copia y se lo sacó. En realidad, Sebastián copiaba para aprender, porque en la escuela le habían dicho o le habían inculcado una frase que decía, hay que copiarse mucho en el arte de los buenos artesanos para obtener una mano libre. Frase que yo no sé bien lo que quiere decir. Johann Sebastian tampoco. Ahora bien, el hermano de Bach empezó a tener hijos y Sebastián se sintió intruso en esa casa y a los 15 años se las tomó, decidido a ganarse la vida por sí mismo. Un par de comentarios. Quedó huérfano muy joven Bach, igual que Newton, por ejemplo. Newton fue abandonado por su madre a los 3 años. Fíjate, uno de los más genios que hubo en Occidente, ¿no? Y Bach también, huérfano muy joven, quedó a cargo del hermano mayor. ¿Ves? De vuelta, hermano mayor. Uno escucha hermano mayor, oh, él para mí es como un hermano mayor. Bueno, no era bueno el hermano mayor. Así que vaya notando, señora, un genio, pero huérfano muy chico. Supuestamente eso arruina una vida, poco menos. No es así. Mirá, hay otras cosas que pasan, ¿eh? Y uno se va arreglando como puede. Hermano mayor, bueno o malo, no lo sabemos. Hacen falta más detalles. Y se fue de la casa a los 15 años, ¿eh? Otra cosa que por ahí podía no parecer muy venturosa. Y 5 hijos tuvo el padre. Bach, ¿sabes cuántos hijos va a tener? Ya los tuvo en realidad, pero ahora en la historia que estamos contando, 20 hijos. Nada. ¿Por qué tantos? No tenía tele. Típico chiste de Salón, no tenía tele. Se morían. Acá Baltasar, uno de los hermanos de Bach, se murió muy joven. Los padres murieron jóvenes. La gente se moría mucho más. Kepler tuvo 6 hijos, se le murieron todos. No existía la penicilina, no existía anestesia para hacer una cirugía. La medicina era muy, muy precaria. Los virus se descubrieron hace 150 años. No se sabía que había que lavar una herida, por ejemplo, para que te des una idea. O sea, era todo muy precario. Entonces la gente tenía muchos hijos. Es una tradición que en parte, digamos, todavía resuena en algún lugar, por ahí no ya la generación de ustedes, pero sí la mía. Yo tengo 5 hermanos y era muy común esto, porque bueno, mi padre nació sin penicilina. Tiene 70 años. El primer uso de la penicilina era el jardinero del instituto donde se estaba haciendo eso, estaba haciendo la penicilina, se había raspado con la espina de una rosa. Y se estaba muriendo porque le había entrado un virus, obviamente. Perdón, una bacteria. La penicilina sirve no para los virus, sino para las bacterias, ¿no? Bueno, esos comentarios que hicimos los vamos a seguir haciendo, no se va a librar de nosotros. Anduvo por Lunenburg como soprano a sueldo. O sea, cantaba en un coro, voz de soprano. Pero le empezó a cambiar la voz y lo echaron. Eso es mala suerte. En las vacaciones aprovechaba para viajar a Celle y ahí se vivía una atmósfera musical. Había un príncipe, George Wilhelm, que regía los destinos del lugar, que se había casado con una francesa. Y esta mujer había traído a la corte de Celle una fantástica orquesta integrada por músicos franceses. Entonces Bach miraba, concurría a todos los eventos religiosos, observaba a los músicos y allí aprendió un montón de cosas, ¿no? La música de Lully, la suite para orquesta, las técnicas del órgano, del clave, todo eso mirando. En 1703, en la iglesia de San Bonifacio de Arnstadt, se había terminado la construcción de un nuevo órgano. Antes los órganos no se compraban en promúsica, sino que se construían trabajosamente, sonaban mejor. Había probadores de órganos. Cuando alguien construía un órgano, llamaban a un probador. Sí. Y lo llamaron a Sebastián para probar el órgano de San Bonifacio de Arnstadt. Y sometió, según dicen, al órgano al más duro examen. Y por este servicio obtuvo 4 taleros de recompensa y 1 florín para comida y alojamiento. Después también tocó el instrumento con tal maestría que le ofrecieron el puesto de organista allí mismo en la iglesia. Dormía poco, se pasaba practicando todo el día. Los ciudadanos de Arnstadt ya estaban hartos, porque lo único que se oía por las calles del pequeño pueblo era el sonido del órgano que Johann Sebastian hacía sonar día y noche. Era medio loco el tipo. Por ejemplo, tenía que acompañar a la devota comunidad, al coro de Arnstadt, y esa religiosa. Un domingo estaba tocando el tipo, todo venía bien, las voces se desarrollaban en perfecta armonía con el órgano, y de pronto, entre una estrofa y otra, empezó a tocar de manera tan extraña que nadie lo pudo seguir. Un papelón general, ¿no? La gente decía, este artista ha sido corrompido por artes diabólicas, perversas y sacrílegas. Usted sabe, hacía variaciones, ¿eh? Hacía muchas variaciones. Hoy nos parecen sonsas, digo, comparadas con otras. Pero a él le gustaba mucho hacer violencia. En vez de esas cositas, mordentes, trinos. Pero además, por ahí iba más allá de sus variaciones y me imagino que los tipos del coro se habrán puesto como locos, acostumbrados a cierto rigor, y se habrá armado ahí, vaya a saber qué, ¿no? Le prohibieron específicamente tocar variaciones extrañas durante el coral. Como castigo se le encargó tomar un grupo de alumnos del gimnasio conocidos por su indisciplina. Bueno, hizo caso al principio, pero después volvió a transgredir las reglas. Fíjate, era un atorrante como nosotros, por varios motivos. Hacía variaciones sin el permiso. ¿Qué quiere decir? El tipo estaba tocando el órgano. El órgano es el que mandaba al coro, digamos, el que es la base con la cual todos se van siguiendo la canción, digamos. Y el tipo, las variaciones son comunes hoy. Si una canción tiene 4 estrofas, bueno, la tercera se hace dentro de la misma melodía con algunas variantes, respetando la base de la melodía, pero para que no sea todo tan monótono. El tipo estaba jugando. Arreglos. Sí, tal cual. Se ponía a jugar, se lo prohibían y seguía jugando, lo castigaban. Chicos, ¿están anotando ustedes? Si quieren ser genios como Juan Sebastián Bach, no hagan caso de las reglas, hagan variaciones. Pónganse música fuerte día y noche, porque eso es lo que hacía Juan Sebastián Bach. Si alguna vecina protesta, usted le dice, usted estudió la vida de Juan Sebastián Bach, bueno, estudie primero y hable después, señora True, y le cierra la ventana. ¿Qué más? aprendió mirando. ¿Anotaste esa? Aprendió mirando. Chicos, anoten. Nada de estudiar demasiado. Un poquito sí, ahí tenés los broli para consultar. Pero fíjate cómo hace el que sabe. Sí, la escuela, bien, todo bien, 3x4, 12. Y después anda al que hace bien la cosa que a vos te gusta. Ah, fíjate cómo hace, preguntale, porque en la época de Bach no era tan fácil preguntar, ¿eh? Un chico que estaba aprendiendo a tocar el órgano no podía preguntarle al maestro. Buen día, José, discúlpeme, ¿no? ¿Usted cómo hace el do mayor en el piano? No es piano, nene, esto es órgano. Eran insoportables. Ahora podés, incluso te lo van a agradecer, me imagino yo. ¿Y qué más? Dormía poco, finalmente, ¿eh? Contra todos los consejos maternos, Juan Sebastián Bach dormía poco. Empieza a cantar el coro y se oye una voz de mujer. Estaba estrictamente prohibida la presencia de voces femeninas en el templo. Se supo que la voz femenina era una mina que había puesto Bach en el coro y que andaba con él. Esos son novios. Que le dan lugar a la novia en todas partes. Que hay un coro masculino, vos venís igual. Ay, Vichy. ¿Qué me importa? ¿Qué? ¿Sos mi novia o qué? Me van a echar. No importa. ¿Qué hay un equipo de fútbol? Vos venís. No sé jugar. ¿Eh? ¿Cómo forma el equipo? Michelle y Checonato, la Casia Grillo y mi novia. Bueno, se tuvo que ir, lo echaron. Pero se fue acompañado. Se llevó la mina, que se llamaba María Bárbara. Era un poco prima de él. Y al final se casó. Se casó un 17 de octubre de 1707, aprovechando que era feriado. Se fueron a Weimar. Allí prestó servicios como músico de corte a la orden de otro Wilhelm, que también era príncipe de Weimar. Este hombre amaba muchísimo la música. Había creado una orquesta muy eficiente. A Bach lo pusieron como ejecutor de clave, de órgano y de violín. Y todos los meses tenía que componer una pieza nueva. Vos todos los meses, una pieza nueva. Pero había una estricta disciplina que iba más allá de la composición mensual, ¿no? Someter el talento a plazo fijo, decía Ortega, es una cosa absurda. Tenía también que vestir un uniforme de servicio, semejante al de los húsares, cargado de alamares, con botas muy altas. Bueno, ahí, a pesar de la disciplina, tuvo una vida cotidiana muy tranquila. Tanto es así que tuvo 7 hijos con su mujer. Cuando podía, se mandaba algunos viajecitos a Dresde. Ahí se juntaba con algunos músicos. En ese tiempo, el puesto de maestro de capilla era lo máximo a que se podía aspirar en Weimar. Y Bach estaba ansioso por ser maestro de capilla. Y por ahí se murió el antiguo maestro de capilla, y cuando Bach esperaba que lo nombrasen a él, lo nombraron a otro. Bueno, se enojó, se fue, y tuvo tanta suerte que el príncipe Leopold Cotten le ofreció un puesto, y bueno, ahí se marchó, ¿no? Ahí le pusieron en la corte de Leopold Cotten una orquesta compuesta por instrumentistas muy brillantes. Ahí podía trabajar, por ahí hizo todos los conciertos de Brandenburgo, toda esa cosa, ¿no? Lo seguían llamando para ir a verificar órganos que estrenaban en distintas iglesias. En aquel tiempo los órganos se estrenaban en las iglesias. Por ese motivo viajó a Karlsbad y cuando volvió se encontró con que su mujer había muerto. Abrumado por el dolor, fue cuando compuso. Compone la tocata y la fuga. Bueno, en el próximo bloque seguiremos escuchando el desenlace de la vida de Juan Sebastián Bach, que como ustedes se imaginan, tiene un capítulo en el que todos nos parecemos, ¿no? Pero algunos comentarios que nos quedaron de esta parte que acabamos de escuchar. El jefe, el que le pagaba el sueldo, quiso escuchar un ensayo del coro que dirigía Bach. Y se pone a escuchar y escucha una voz de mujer. Esto era un sacrilegio. La mujer estaba muy mal vista. Era considerada, bueno, en Occidente estuvo siempre muy mal vista, ¿no? Pero en esta época, estamos hablando siglo XVII, XVIII, donde perdí el rastro. Las voces de las mujeres no se podían escuchar en el templo. Tanto es así que se usaban voces de varones afeminados. Hay películas famosas sobre este asunto. El tipo con la voz afeminada, porque en muchos casos porque era homosexual, ellos hacían el rol de la voz femenina, increíblemente, ¿no? ¿Qué hace Juan Sebastián Bach? ¿Respeta las normas? No. Claro, es un transgresor, el creador es un transgresor. Ojo, si sos transgresor no necesariamente vas a ser Bach. No es tan fácil la cosa, ¿eh? Pero hay un punto en el que cuando uno le hace un aporte a la comunidad, hay alguna página que no respeta, digamos, que pasa por alto. En este caso usted dirá, bueno, Carlos, pero está muy bien lo que hizo. Sí, ahora lo dice usted, pero en aquella época eso era causa de excomunión o de cosas así, era muy grave porque la mujer era el símbolo del pecado. Bueno, las brujas eran todas mujeres, no es casualidad, che. Este libro Maleus Maleficarum, del cual hemos hablado alguna vez, el problema era la mujer, el diablo estaba encarnado en la mujer, que a su vez era la que expresaba los deseos, los impulsos de vida, el desorden, supuestamente, porque usted se imagina que la mujer, el desorden no lo hacía sola, ¿no? No precisamente, pero bueno, ese era el orden, fíjate, de aquella época, ¿eh? Y nuestro amigo Bach vino a romper aquel orden. ¿Y qué más? Bueno, de hecho, lo echaron por poner una voz femenina en el coro. Así que, chicos, anoten, si los echan de algún lado por hacer las cosas distintas a las normas, por ahí se mandaron una macana, pero por ahí es porque están por componer alguna sinfonía. ¿Qué más? Era un poco prima de él, Girodoliano. Se casó con una mujer que era un poco prima de él. Me encanta. Yo admito que no es correcta la expresión. Chicos, esto no se lo digan al profe. No puedes decir, era un poco prima, porque el profe inmediatamente le pone un cero, ni siquiera un uno. Pero todos entendemos perfecto la expresión, era un poco prima de él. Quiere decir que no era prima, sino por ahí prima segunda, ¿viste? Alguna cosa así, de esa que ni nosotros sabemos bien cuál es. Así que bueno, ¿qué más tenemos? Nada más, nos vamos a ir al corte escuchando. Mira, un texto de Osho, son de esas cosas que pasamos una vez por año también. Osho, con toda claridad, nos va a decir también cuál es el problema de las palabras, cuál es el problema del lenguaje, cómo el lenguaje tergiversa el mundo real, y que si no hace falta, si no es indispensable, mejor quédese callado. En el libro de los secretos, dice Osho: el lenguaje nunca dice lo que es. Por ejemplo, si decís "yo abrí los ojos", es una mentira. En realidad no estabas prestando atención a lo que hacían tus ojos. No los abriste vos, se abrieron solos. Pero si decís "los ojos se abrieron solos", también es una mentira, porque los ojos son solo fragmentos, no podrían abrirse si estuvieran, por ejemplo, en el bolsillo o arriba de la mesa, no son independientes. Todo el organismo funciona de esa manera. Y cualquier cosa que digamos es así. En el mundo hay muchas comunidades aborígenes que tienen una estructura lingüística diferente a la occidental. Su estructura lingüística es más básica y más real. Por ejemplo, si está lloviendo, nosotros, los occidentales, decimos "está lloviendo". Ellos preguntarían "¿qué quieres decir? ¿Quién está lloviendo?". Ellos directamente usan la palabra "lluvia". Lluvia, así de sencillo. Así es la realidad. Pero nosotros vamos añadiendo cosas